Comarca, funcionarios anuncian megaproyectos con la vieja promesa del progreso. Con la vieja promesa del progreso. Esto tiene que ver con el IRSA. ¿Sabés qué es el IRSA? El IRSA es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana. Acuerdo firmado en el año 2000 por 12 países de Sudamérica. A nivel mundial, es el proyecto más ambicioso de ordenamiento territorial. ¿Sabés qué es el IRSA? El capital transnacional necesita de la infraestructura para continuar con el saqueo de nuestra biodiversidad, nuestros bienes comunes, nuestra naturaleza. Esto no es una casualidad ni tampoco es un invento japonés que alguna gente se propuso en su momento y nosotros lo continuamos. Jorge Ceruti, subsecretario de Relaciones Interprovinciales de Río Negro. Esto tiene lo que hoy para el mundo es mirar con el ojo largo a dónde pongo las inversiones privadas para el futuro. Río Negro tiene hidrocarburos, tiene minerales, tiene biodiversidad y tiene agua. Tiene los cuatro recursos estratégicos más importantes que hoy el mundo está mirando con atención. Para ello, se definieron tres ejes con el fin de vaciar y controlar los territorios. Estos ejes son transporte, energía, comunicación. Paso León, Patagonia Energía, proyectos megamineros, carga pesada, extractivismo, hidrocarburos, agua, hidroeléctrica, metales pesados, sustancias tóxicas. El tema del paso manso, porque el paso manso nos conecta desde Río Villegas por la ruta 83 hasta el paso manso y desde allí el proyecto del camino privado que está construyendo la empresa Mediterránea, contratada por la empresa italiana que está haciendo la central de paso, la central hidroeléctrica de paso, nos conecta con Cochamó. Jorge Ceruti, subsecretario de Relaciones Interprovinciales de Río Negro. Y habría que asfaltarla, ¿para qué? Primero, para que sea una conectividad, como denominan los expertos en logística, just in time. De mar a mar, la menor distancia es el paso manso. Desde San Antonio Oeste hasta Cochamó, la menor distancia terrestre es el manso. Por el derecho a decidir, por el derecho comunidad, a decidir como cómo comunidad, queremos vivir en nuestro cómo territorio. Queremos vivir en nuestro territorio. ¿Cómo queremos vivir en nuestro territorio? Asamblea Comarcal contra Asamblea el Comarcal contra el Saqueo. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la Plaza Pagano y esto va a suceder, es una radio abierta, está sucediendo ya. Estamos aquí reunidos desde un espacio que se construyó entre vecinos y vecinas. Estamos reuniéndonos en asamblea desde hace un mes más o menos, desde el 4 de junio, exactamente. Y nos convocan aquí varias situaciones que suceden en nuestra comarca y también en nuestra región. Son un montón de situaciones y problemáticas fundamentalmente que nos han impulsado a reunirnos. Y también nos ha impulsado a reunirnos un deseo de generar una alternativa a este avasallamiento que tiene que ver con el saqueo, con el extractivismo. Hoy vamos a hacer una radio abierta, que es una actividad que decidimos en la asamblea para difundir un poco los temas que estamos tratando en la asamblea y también para hacer una actividad, una acción concreta que teníamos ganas desde la asamblea de juntarnos y salir a la calle. Hay un grupo de artistas y que están haciendo algunas obras y algunas expresiones que tienen que ver con esto que nos reúne hoy. ¿Cómo andás, Nora? Bien, aquí contenta de estar de nuevo con vecinos y vecinas. Y para contarles un poquito en qué consiste esto de que vienen por todo, que venimos diciendo desde las primeras asambleas. Por un lado nos preocupa el IRSA. El IRSA son las siglas de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Y es un acuerdo que fue firmado en el año 2000 por 12 países latinoamericanos. En el IRSA, la planificación territorial se organiza alrededor del concepto de ejes de integración y desarrollo, que son franjas multinacionales que comprometen a dos o más países latinoamericanos, que incluyen una cierta dotación de recursos naturales, asentamientos humanos, áreas productivas y servicios. Esa franja es articulada por la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, que son los grandes tres ejes que pretende desarrollar el IRSA. Y estos ejes facilitan el flujo de bienes y servicios, de personas y de información, tanto dentro de su propio territorio como hacia y desde el resto del mundo, es decir, los ejes del saqueo. Otro tema que nos convoca es el tema de la minería. Hay un centenar de derechos mineros de minerales metalíferos en la comarca que tienen dueño, según datos obtenidos de los respectivos catastros mineros. Estos proyectos mineros requieren para su extracción el uso de sustancias tóxicas y enormes cantidades de agua y de energía. Por eso es que hablamos de megaminería. En Río Negro, hace 4 años derogaron la ley anticianuro, que fue una ley lograda por la movilización popular. Y por eso las puertas están abiertas en la provincia para su exploración y explotación, siendo 12 los proyectos que se registran en el sector de El Foyel y Villegas, acá nomás. En Chubut, mientras tanto, el pueblo espera la sanción de la ley que define parámetros de sustentabilidad para la actividad minera, que fue presentada por el Mecanismo de Iniciativa Popular y bastardeada por la legislatura en el 2014. Decenas de proyectos ponen en riesgo nuestra zona cordillerana. Son decenas los que están acá en la zona de la comarca, desde Bolsón a Cholila. Y por otro lado, recordemos que en recientes declaraciones, esto fue esta semana, Aranguren, el ministro de Energía de la Nación, anunció la puesta en marcha de la explotación de uranio, ni más ni menos, que en la zona acá de Paso de Indios. Bueno, otras de las situaciones también que nos están convocando hoy en esta radio abierta es algo que... es algo que está bien sabido, son los negocios inmobiliarios. La Patagonia está a la venta, ¿sí? Hay negocios inmobiliarios y madereros a la carta en toda la comarca. Están facilitados y avalados por el poder político local y provincial, con la complicidad del sistema judicial, por supuesto. Tan solo los incendios ocurridos el año pasado pusieron en evidencia una configuración territorial en la que una empresa como Burco se adueñó del Cerro Tres Picos en Lago Puelo. Sí, el Cerro Tres Picos es privado, aunque no lo podamos creer. O las extensas propiedades adquiridas por el grupo Techín, Tinelli o Francisco de Narváez. También la concentración territorial por parte del grupo Benetton, quien posee cerca de 1 millón de hectáreas, superficie que es mayor a la de las Islas Malvinas, por ejemplo. Adquiridas estas tierras no a través de la Compañía de Tierras del Sur. Benetton ejerce el control territorial comprando voluntades de funcionarios, políticos, jueces y policías, manteniendo rehenes a los trabajadores en sus estancias. A esto se suma el constante hostigamiento y represión por parte de las fuerzas policiales, infantería y gendarmería en procedimientos absolutamente ilegales solicitados por el fiscal Oro y avalados por los jueces de Esquel al pull-off en resistencia del departamento Cusamen. Recientemente, un alto funcionario anunció los avances para el paso binacional en el Manso del Paso del León, el cual abrirá la puerta al saqueo de nuestra naturaleza en pos de los negocios inmobiliarios y turísticos, transformando negativamente la vida rural de los y las pobladores y pobladoras de la región y claramente destruyendo las economías regionales. En igual sentido, el paso Puelo en Lago Puelo significará el beneficio económico de solo unos pocos, transformando negativamente la vida de la población y abriendo el negocio inmobiliario en el margen oeste de Río Azul, prístino sector de inmensa belleza. Lo que nos hace observar todas estas cosas es un poco la conexión que hay entre cada uno de estas situaciones, de estos ejes, de este impulso que tiene este sistema social en que vivimos para transformar esta sociedad y apropiarse, ¿no?, de los recursos, de nuestros bienes, de la naturaleza y, bueno, ir en su decisión por todo, ¿no? Como venimos diciendo en nuestras convocatorias, de vienen por todo. Fundamentalmente es eso, ver la conexión que hay entre cada una de estas situaciones. Hay algunas cosas más que nos están convocando y que tienen que ver con nuestra región. Otro caso es el caso de Lewis, que con la complicidad de sus pichés locales avanza con sus proyectos inmobiliarios, megaturísticos y hidroeléctricos, a escondidas, sin informar claramente a la población, o peor aún, con informaciones falsas, continúa apropiándose de nuestros bienes comunes en forma ilegítima, llevando a cabo acciones viciadas de ilegalidad y corrupción, comprando voluntades de políticos, empresarios y también de la comunidad en general. La destrucción de la naturaleza por parte de la empresa Mediterráneo en territorio chileno, que está construyendo una central de paso a solo 8 kilómetros del límite con Argentina para la obtención de energía hidroeléctrica destinada a aprovisionar a la actividad minera en el norte de Chile y avasallando los derechos de las comunidades mapuches de ese sector. Cerrando aún más el círculo, un informe presentado por la Municipalidad del Bolsón da cuenta de la venta de energía eléctrica generada en la central hidroeléctrica de Lewis a la empresa Mediterráneo, energía requerida para finalizar su construcción. Denunciamos la fuerte y creciente presencia policial en toda la comarca, con la estrategia de meterle miedo para venderle más seguridad. A la instalación de la escuela de policía se suman más puestos policiales y frecuentes controles a ambos lados del paralelo. Además, se estigmatiza cada vez más a los jóvenes por portación de cara, creciendo día a día los controles y retenes en los barrios y a la violencia policial. Vienen por todos, estemos todos. Mueven canteros, rompen veredas. corazón vive de su savia. Bueno, seguimos aquí en la radio abierta, la gente se va acercando, o por lo menos tenemos esa esperanza de que se siga acercando más la gente. Queremos contar que este es un espacio de la Asamblea de Vecinos, autoconvocados en defensa del territorio, que por ahora nos denominamos así, como fue desde el primer, desde la primer convocatoria. Es un espacio apartidario. Y es un espacio para construir entre todos realidades que querramos, algo que elijamos nosotros y no que nos impongan. Justamente después de esta radio abierta, alrededor de las 4 de las 16 horas, vamos a juntarnos en asamblea para seguir definiendo nuestro rumbo. Y justamente también en esta semana y en estos días se está realizando en Puerto Varas una reunión que tiene que ver con la Alianza del Pacífico, y un poquito ahora vamos a hablar de este tema, vamos a leer algunas cosas y vamos a tratar de informarnos un poco de qué se trata esta Alianza del Pacífico, que involucra a muchos países y a un marco administrativo legal que tiene que ver justamente con el saqueo. Para empezar, vamos a ver quiénes son los países que integran la Alianza del Pacífico. Que los países que la integran son Chile, Colombia, México y Perú, que son países que están por fuera del Mercosur. Además de estos países, que son países miembros, hay 49 países observadores. Y en esa categoría es la categoría que hoy ingresó Argentina como país observador, y así está participando en la cumbre que se hizo esta semana. Ingresar como país observador tiene una serie de cláusulas que Argentina tiene que empezar a cumplir para empezar a ser miembro pleno de la alianza. Por eso vamos a ver que a lo largo seguro de este año Argentina va a estar haciendo acuerdos de libre comercio con alguno de estos países que antes mencionamos. Una vez que Argentina sea miembro pleno de la Alianza del Pacífico, va a pasar a tener alianzas con otros países como por ejemplo Estados Unidos. Y ahí es donde entra el TPP, que es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que es un acuerdo que lo impulsa Estados Unidos y que tiene varios ejes en cuestión que nosotros tratamos de resumir, pero que son muy largos y se meten con un montón de cosas. En cuanto a la naturaleza, va a permitir el saqueo de nuestros recursos naturales, no solo de los nuestros, sino de todos los países que firman ese acuerdo, obligando a los estados a modificar sus legislaciones en pos del mismo, para que las empresas transnacionales que necesitan y quieren extraer los recursos nacionales no haya legislación que se lo impida. Eh, En cuanto a privatizaciones, se reduce el rol del Estado sobre las políticas económicas, favoreciendo el libre comercio, siendo los grupos económicos los que se encargarán de realizar y manejar la economía interna de los países que pertenecen al tratado. Abre las puertas de nuestros mercados a los productos extranjeros, perjudicando las economías regionales y locales. En cuanto a esto, un compañero de la CETEM en la asamblea pasada contaba que hay cosas que ya están sucediendo por más que nos ingresamos en el tratado y que se profundizarían, porque tal vez hay cosas que no suenan, pero que ingresar en este tratado haría que la legislación le permitiera cumplir con todos los objetivos que tienen sin que haya ningún tipo de ley que nos defienda. Por ejemplo, comentaba que este verano hubo las personas que cosechan mosqueta, refería a la mosqueta principalmente. Sí, sí. No lograron vender sus productos a las empresas que hacen dulces regionales porque porque están ingresando esos mismos productos desde Chile a un precio más barato. Entonces, la gente que se dedica a esa actividad acá en la zona se quedó con toda la cosecha y no la pudo vender. Claro, y esto es como un ejemplo de algo que nos implica de forma local de estas situaciones, de estas condiciones a nivel internacional, ¿no? Recordemos que esto es una puja de diferentes corporaciones y grandes monopolios por adquirir más poder y más control. En cuanto a la explotación de los trabajadores, que se va a profundizar y la ley se los va a permitir totalmente a las empresas, obliga a los Estados miembros del tratado a modificar sus legislaciones laborales para favorecer a las grandes corporaciones. Prohíbe la sindicalización, afecta a los salarios, a la seguridad laboral y al límite de horas laborales. Promueve la represión y la judicialización de luchadores sociales. En cuanto a esto, ya hay países que han firmado tratados con Estados Unidos que se ven perjudicados. Por ejemplo, Egipto fue multado por haberle dado un aumento salarial a sus empleados mayor que lo que las corporaciones habían decidido. Y esas multas que se llevan a cabo las hacen cortes internacionales que están compuestas por los mismos empresarios. En cuanto a patentes farmacéuticas, que también tiene un apartado este tratado, se prohibirán la fabricación de los medicamentos genéricos, aumentando los costos y dificultando el acceso a los mismos. Esto hablaba como de que por una cantidad de años, 12 años, estipulaba específicamente que no se podían vender medicamentos genéricos, con lo cual, bueno, hay que pagar todo el precio proponen las empresas. En cuanto a la patente de semillas, y esto nos va a afectar totalmente, se va a prohibir el uso de semillas criollas. Tener una semilla que denominamos criolla va a ser un delito. Esto va a favorecer a la patente de semillas genéticamente producidas, como empresas por Monsanto, por ejemplo, que son las únicas que van a tener la posibilidad de la venta de esa semilla, y nosotros no vamos a poder producir nuestros propios alimentos si no le compramos semillas a estas empresas. De hecho, ya hay situaciones de este tipo en otros países donde se les hace juicio, se le cobra multa a productores que producen con su propia semilla o con semillas que han sido contaminadas por la polinización de las semillas de Monsanto, y tienen que pagar a las empresas como Monsanto, Cargill, Syngenta y otros la patente, o sea, por haber patentado esas semillas que los productores no utilizaron. O sea que ya somos casi dependientes del supermercado, y aquella persona que intente dejar de depender del supermercado va a tener que depender sí o sí de esta empresa que nos quiera vender esa semilla que está genéticamente modificada y que sabemos que, no sé, la semilla del tomate tiene genes de pescado y por lo tanto no es lo que yo quiero comer y lo que yo quiero consumir. Y encima no tiene sabor. Y no tiene sabor. ¿Qué queda? El Internet. Bueno, en cuanto a Internet, atenta contra nuestros derechos a la comunicación y al conocimiento. No se podrá propagar información en cualquier país si no se tiene comprado el derecho correspondiente. Esto tiene que ver con un control exhaustivo de los medios de comunicación y específicamente en el plano de la Internet, no permitiendo que la gente se informe en cuanto a básicamente sus derechos y sus necesidades y tener información de qué es lo que nos está pasando. Por ahí cuando tratábamos de resumir estos puntos, nos encontrábamos con que tal vez hay poca información porque las cláusulas de todos estos tratados están bien custodiadas y Estados Unidos no permite que sean públicas, que los pueblos tengan conocimiento a cuáles son los tratados que los legisladores van a firmar. Algunos de los puntos de estos tratados los conocemos gracias a Wikileaks, que publicaron algunos, pero teníamos muchas preguntas en cuanto al Internet, por ejemplo. ¿Qué implicaba al momento de yo googlear una información? ¿Qué es lo que va a suceder? Y entonces entrábamos un poco en la especulación. Yo, por ejemplo, especulaba que muchas veces googleamos algo en Internet y aparece abajo que hay links que fueron censurados porque una legislación de Estados Unidos así lo impide, digamos. Y yo por mi lado especulaba que tal vez habrían muchos más links que serían censurados porque no sería solo la legislación de Estados Unidos lo que lo estaría prohibiendo, sino la legislación de todos los países que formarían el Tratado de Libre Comercio. También está el tema de la militarización, que hay un apartado de este tratado que habla de eso, que pretende reforzar la presencia militar de los Estados Unidos abriendo nuevas bases militares. De hecho, Estados Unidos tiene bases militares por todo el mundo y este tratado bajaría las escasas barreras que hay y los escasos resguardos, digamos, de la soberanía en ese sentido, y dejaría, digamos, vía libre para que Estados Unidos ingrese a otros nuevos países de manera más fuerte y con más control. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en esta semana Macri viajó a Chile, a Puerto Varas, como decía antes el compañero, y se reunió con esta alianza que en la cual estamos ingresando como país y que nos lleva en camino a introducirnos en diferentes tratados de libre comercio con Estados Unidos, y esos tratados tienen una serie de riesgos que como pueblo nos va a perjudicar, y estos son algunos de los puntos que conocemos, que pudimos leer, pero hay muchos y nos perjudicarían desde muchos ángulos. No sé si nos acordamos de en el 2005, cuando se quería firmar un tratado de libre comercio que se llamó ALCA. No sé si les suena. Bueno, esto es ni más ni menos que algo muy, muy similar y tal vez incluso más profundo. O mejor modernizado, digamos, más redondeado. Y es algo que nos preocupa y que queremos informarnos y compartir esta información con todos ustedes. Así que bueno, en eso estamos. Y por ahí vamos a hacer una pausa, escuchamos un poco de música y seguimos. Pasar ancianas que van temprano pensando en esa feria nueva, todas con

Otro de los puntos que queríamos compartir tienen que ver con las cuestiones que están pasando a nivel más local, regional, comarcal. Todas impactan de maneras similares, aquellas que son de carácter global, como por ejemplo el TTP, es una reunión que se está llevando a cabo por estos días, acá nomás a 6 horas en auto del otro lado de la cordillera, en Puerto Varas, una reunión de presidentes. Esa reunión tiene que ver con garantizar una cantidad de privilegios para una serie de empresarios que terminan siendo el poder económico por encima de cualquier tipo de soberanía política y de cualquier tipo de criterio de respeto de los bienes comunes y de los derechos humanos. Y buena parte de lo que está pasando acá tiene que ver también con los magnates que se instalan en la Patagonia, en nuestros territorios, y que van llevando adelante sus negocios. Algunos de esos negocios son, por ejemplo, los que viene desarrollando el tío Joe, como se lo conoce por la localidad. Estamos hablando de Joe Lewis, un importantísimo inversor internacional, por así decirlo, al menos de esa manera se presenta, que viene llevando adelante una serie de negocios en la comarca de diferente impacto. Vamos a conocer un poco quién es el tío Joe, quién es Joe Lewis y qué hace por acá, qué negocios está llevando adelante en la comarca. El conglomerado empresario de Lewis se llama Daviston Group y tiene asiento en las Islas Bahamas. Somos Daviston Group, una compañía de inversiones privada fundada hace más de 30 años por Joe Lewis. Con inversiones realizadas en 170 compañías en 15 países, nuestra reputación es símbolo de excelencia y calidad. A él, si tú quieres averiguarte bien de él, averíguate de él en Wall Street. Ahí es donde él es bien conocido. Porque ese es su fuerte de él. No el desarrollo urbanístico. Ese es su hobby. Él fue uno de los pioneros en hacer cambios de dinero de una moneda a otra. Se llama en inglés currency trader. O sea, comprar euros baratos y venderlos cuando está caros. Comprar libras esterlinas cuando hubo el atentado en Londres, baratas, y después venderlas caras. Eso es en donde él es conocido. Lewis, en el año 2008 se produjo en Inglaterra una crisis bancaria que se llamó el Miércoles Negro. ¿Sí? Fue un golpe financiero que llevaron a cabo Lewis y George Soros para hacer caer ni más ni menos que la libra esterlina, que es la moneda más poderosa del mundo. Así que fíjense quién es nuestro vecino, el tío Joe. En Wall Street es muy conocido. Es en el único lugar que yo sé que John Lewis es conocido. Y tiene desarrollo de todo tipo. Tiene más de 250 empresas y franquicias, además. Como por ejemplo la heladería Fredo, no sé si han oído ahora. O de todo tipo, desde marcas de ropa, medios de prensa en distintos lugares del mundo, compañías de energía también, laboratorios, institutos médicos en Estados Unidos donde hacen experimentos con personas, desarrollo laboratorios médicos también, o sea, bancos. Este es un banco que está en Singapur, MP Banking. Y así, clubes deportivos como el Tottenham, que es de él. Heidenlay, que es la empresa que administra el campo, pero que después ya vamos a ver que tiene otras inversiones. Patagonia Energía, que tiene a su cargo la central hidroeléctrica, donde aparece también Joe Lewis y Nicolás Van Dittmar. Y Pampa Energía, que es el conglomerado empresario de Marcelo Mindy. Después están las dos empresas, Ladera del Perito Moreno y Ladera del Paralelo 42, que son las empresas que administran el centro de esquí, donde está la cabeza de Maximiliano Massa, que es el hermano de Vanessa Massa, el cuñado de Van Dittmar. El Cerro Perito Moreno se está poniendo de moda. El trato servicial y el ambiente familiar harán que pases unos días para recordar. Informate sobre los pases pretemporada con tarifas exclusivas. Déjate deslumbrar este invierno. Estamos con Sammy, que es un poquito el motor de todo esto que se está generando. Que le da una nueva vida al cerro. Sammy Massa, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Fabián, ¿cómo están? Sí, contentos del evento de recién. Realmente súper emotivo y cuando uno se para de este lado y ve las caritas del otro lado llenas de expectativa y de alegría, es como litros de nafta que le echan a este motor que empuja para que las cosas puedan salir adelante. Date vuelta, mirá, la cantidad de chicos que están disfrutando de la nieve, bueno, creo que ese es el motor que pasa, ¿no? Ese es el motor, Fabián, y gracias a ustedes que tenemos un gran apoyo, le podemos mostrar a la gente lo que hay acá e invitarlos a que vengan a disfrutarlos y nada, nos van a ver nuestras caras y que la estamos pasando bien y van a tener ganas de venir. Hoy empezamos, Babi, no paramos. ¿Cuál es la silla? ¿A dónde vamos ahora, Fabián? Ahora no paramos hasta tener la telecabina andando. Es muy importante el trabajo con los vecinos. Es muy importante que todo el mundo lo conozca, porque cuando cada uno conoce el proyecto y lo entiende, no es solamente verlo, sino entenderlo, es ahí cuando nos damos cuenta por qué queremos hacer lo que estamos mostrando. Sammy, muchas gracias. Comprendemos el valor perdurable de las bienes raíces. En todo el mundo, a través de la gestión, el desarrollo y la adquisición de propiedades, nuestra cartera de clientes incluye importantes comunidades y centros vacacionales de lujo. Este proyecto de renombre mundial comenzó en el Lake Nona Golf and Country Club, conocido por sus impactantes casas, sus residentes internacionales y sus inigualables comodidades. Chavisto, que es además propietaria del Isleworld Golf and Country Club en Florida, que ha sido reconocido como una de las mejores comunidades de este tipo en el mundo. Esta comunidad de 240 hectáreas es popular por sus bellas construcciones y extensas vistas y por su cancha de golf de nivel profesional. Después está esta empresa, que es Westwind Aviation Sociedad Anónima, que es la empresa que le alquila el helicóptero a Cristina o a Macri cuando vienen a pasear a la Patagonia o a hacer actos políticos también. Y donde también figura Lewis y Van Dina. Y después la otra, que no sale, es el aeropuerto que tienen en Bahía Dorada, que está en la costa, al sur de Sierra Grande, ¿no? Que también es una propiedad de 15.000 hectáreas más o menos, donde construyeron un aeropuerto que es más grande que el aeropuerto Bariloche, donde está autorizado por la Fuerza Aérea, pero no está controlado, ¿no? Así que nadie sabe qué aviones aterrizan ahí. Bueno, ahí escuchábamos un compiladito de audios que nos contaba un poco quién es Joe Lewis y a qué se dedica. Y como la mayoría de ustedes sabrá, en estos últimos meses se ha puesto en marcha la conexión entre una hidroeléctrica que tiene Lewis en el río Escondido y la usina de Bolsón. En función de todas las controversias que generó esta obra, hubo un concejal que hizo un pedido de informes en el Consejo Deliberante y ahora vamos a escuchar los audios de algunos de los argumentos que se expusieron en esa sesión del Consejo, tanto de la concejal Gori como Adriana del Agua. Y al final una pequeña nota con Leticia Tornero que nos comentan un poco qué opinan de la obra. Yo calculo más de 10 años que se está hablando acá del tema de la energía y del tema de la posibilidad de tener una mejor energía, porque sabemos de los cortes de luz, sabemos que la gente que tiene emprendimientos alimenticios han tenido problemas de que han perdido comida y todo con los cortes de luz en el verano, hace un montón de años. Que se han roto artefactos eléctricos por esos golpes de luz. ¿Cuántas veces hemos recibido acá? Me acuerdo que venía gente desesperada a decir, se me quemó la computadora, se me quemó el televisor. Bueno. El problema acá es el problema, ¿quién es el dueño de la empresa? Que Joe Lewis. Que Joe Lewis es un vecino que tiene mucha plata y que tiene muchas empresas. Pero Joe Lewis está siendo amparado por leyes nacionales que justamente obligan a que todas las obras se hagan teniendo en cuenta las condiciones de cuidado del medio ambiente y de generación de energía limpia. Hay una ley nacional que establece de que se tiene que hacer en estos lugares tan sensibles para la naturaleza que lo cumplió. Pero bueno, es Joe Lewis. Y acá hay gente que a Joe Lewis no lo termina de entender. Entonces, yo entiendo la preocupación de estas personas, pero también entiendo que siempre pareciera que falta que es como que hay algo que siempre se interpone entre esto que nosotros consideramos que es el crecimiento y es la solución a problemas que nos están pidiendo. Es decir, a mí me parece que nosotros, más allá del pedido, ¿no?, de informes, lo que tenemos que aclarar es esto, que esto no es una esto fantasma de que quién sabe, no sé. Sí, Lewis tiene plata, y Lewis no tiene una empresa, tiene muchas empresas. Y Lewis es dueño hasta de un equipo de fútbol. Pero, ¿qué vamos a...? Nosotros vamos a echarnos para atrás cuando vemos que hay una solución limpia, una solución que respeta las leyes nacionales, como creo que hay pocos propietarios acá que cumplen con las leyes nacionales, como la, bueno, salvo el, me van a decir, la de la llegada al lago, al lago escondido, que todavía está en vías de solución el tema de la llegada, que es un camino provincial. Pero yo digo, ¿cómo podemos hacer para entender de que siempre se están viendo fantasmas o se están viendo peligros? Todo está mal para algunas personas, lo digo para mí, para algunas personas. Todo está mal. Sé que la empresa también tiene 25 obreros trabajando de nuestra localidad. Justamente, y la empresa se comprometió a ensanchar el camino y cuidando lo autóctono. Y está pendiente la autorización del INTA para continuar por lo que es la reserva. Pero también consideremos cuántas cosas este Bolsón ha perdido, quién sabe por la acción de algún tipo de manipulación mediática que nos llevó a que estuviéramos, quién sabe, con algunas deficiencias o muchas deficiencias a nivel servicios a la comunidad. Porque están las leyes, pero siempre hay sectores que se oponen. Se oponen a cosas que ya están completamente, administrativamente cubiertas. Entonces, yo también voy a adelantar mi abstención o mi rechazo al pedido de informe. Porque... está la obra del cableado. Nosotros nos reunimos con el ingeniero Abraham, nos explicó. Creo que es una obra que va a ser beneficiosa, así que yo, de mi parte, les digo que el pedido de informe no lo voy a acompañar porque cubrieron los pasos necesarios como cualquier otro pedido. Lo que pasa es que era una empresa que era de Lewis, es así. Realmente creo que me parece que tampoco se utilizó bien este tema porque se salieron por los medios a hablar sin el conocimiento necesario. Y me parece que eso también entorpeció todo esto. Pero no había información. Bueno, pues, si como no, como, a ver si me deja terminar. Sí, discúlpeme. Como no hubo información durante muchos años, que también pasamos, y no vamos a volver para atrás, pero es lo mismo. Donde no hemos perdido un montón de situaciones de que el Bolsón pueda realmente crecer armoniosamente y que los proyectos puedan servir para la mayor cantidad de vecinos. Y estoy hablando porque acá, como siempre dije, no hay que personalizar. Hoy es Lewis que va a proveer ese servicio, será mañana el X empresario y demás. Dejemos de dividirnos. Sabemos también que nos perdimos un hospital que le podía haber brindado un montón de servicios a esta comunidad que ha crecido, que tiene casi 50.000 habitantes o 40.000 habitantes, y hoy el hospital que tiene no alcanza a cubrir todos los servicios. Estos temas ya lo hemos hablado, han pasado con otros temas que tiene que ver con el perito Moreno, que tiene que ver, y si no empecemos a hablar de esto, porque realmente no vamos a terminar más. Todavía falta. Pero me parece que, como dijo la concejal, siempre hay alguna traba. Siempre hay alguna traba. Y creo que el pueblo del Bolsón se merece que todos trabajemos en pos de mejorar los servicios. Acá el Bolsón necesita el servicio de luz. Y tenemos que confiar en el funcionario que está. Es un profesional que está haciendo. Vive en el Bolsón y va a seguir viviendo en el Bolsón. ¿Por qué desconfiar de las cosas? Yo creo que ya no... Basta de desconfiar y basta de confiar que estamos haciendo las cosas todo ocultamente, que no es claro, que no es limpio. Más transparencia que esto que hemos demostrado, me parece que no estamos escondiendo nada. Y cuando dijo lo de... Esta obra está planteada del año 2010, surge ahora de hacer la conexión. La empresa sabrá por qué elige este momento de hacerla. Y a nosotros, para nosotros es un beneficio como comunidad del Bolsón con respecto a que vamos a ahorrar energía con el tema del combustible y del gas. En eso te digo que estamos en un todo de acuerdo, que es una obra que nos beneficia a la comunidad del Bolsón. Más allá que se llame, no sé si Patagonia Energía o la promueve el Lago Escondido, no sé, no es una obra nuestra, es una obra de ellos. Lo que sí decimos que estamos en un todo de acuerdo por el beneficio que nos brinda a nosotros como comunidad. Mi planteo es, se tiraron tantos árboles desde 2011, se tiraron tantos cipreses, se robaron tanta madera, que hacer este pasaje de energía subterránea hacia Lucina no me parece tan grave. Lo decís por Loma del Medio, Leticia, lo digo, ¿no? Por Loma del Medio. A mí me parece que ponerse en contra de esa obra... Bueno, ahí se cortó el final. Al final Leticia Tornero decía que a ella le parecía que ponerse en contra de esta obra era algo... ¿Cómo es que lo dice? Irracional, no tiene sentido ponerse en contra de esta obra. La verdad que son tantas las pavadas que se dijeron en este bloquecito que no sé ni por dónde empezar. En la sesión del Consejo Deliberante, la concejal Gori habla de que hay un grupo de gente que se la pasa quejándose por todo y que no deja que estas cosas progresen y que está todo reglamentado y todo amparado por la ley. Pero evidentemente ella no leyó las leyes porque... o la ley que le otorga la concesión de aguas a Lewis del Río Escondido, porque esa ley establecía que los plazos de obra debían estar terminados antes de diciembre de 2015 y el plazo ya se venció. Establecía también que debía construirse una estación transformadora en Los Repollos, cosa que tampoco se hizo, y casualmente la conexión se hace directamente a Lucina atravesando la Pampa de Luden y Mallina Ahogado. Capaz está bueno recordar un poco parte de la historia que viene sucediendo con este vecino de la comarca que tiene unos cuantos proyectos con unos cuantos motivos para repudiarlo. ¿Te acordás cuando vinieron para el loteo? Necesitamos que esta vigilia que estamos llevando a cabo hoy voluntariamente y espontáneamente la mantengamos permanentemente en la calle. Tenemos que manifestarnos permanentemente. Venimos en defensa de nuestro Gualmapu, de nuestro territorio, de nuestra naturaleza. Hoy ya tenemos problemas de agua. Imagínate con una población de... como un pueblo que quieren hacer ahí, sería imposible sostener. Todos nos dimos cuenta de que acá había una gran estafa, un gran engaño a toda la comunidad, y bueno, sentir que ahora estamos todos, estoy re contento. Cuando ponen en riesgo la soberanía de la voluntad popular, el pueblo sale a la calle sin esperar ni que le paguen, ni que le den un sándwich, ni que le den una Coca-Cola, ni que le den nada. Sigo avanzando. No puedo. No está. En defensa del territorio. Sábado 2 de julio a las 2 de la tarde en la Plaza Pagano. Y la amenaza que se ve está bien clara, la destrucción de nuestro Huelmapu, la destrucción de los bosques y la pérdida del agua. Está bien claro todo. O sea, ya vivimos ese impacto. Yo digo que eso fue para evaluar el daño que se ocasiona cuando se comete un error, ¿no?, de esa naturaleza. De hecho, avanzan, están los hechos. Avanzan. Siguen avanzando. No les importa un carajo, allá voltean lo que haya que voltear, pasan por donde tienen que pasar. Sentí un helicóptero que llegaba, me asomé, ya estábamos oscuras, ¿sí? ya era de noche, y vi que llegaba un helicóptero desde Bariloche. Sobrevolaba la zona de Mallín y después se internaba en lo que es el valle, ¿viste?, donde está el Lago Escondido. Para mí lo que sucedió es que, bueno, puede ser que Obama sí se haya ido en esa noche, que Macri habría estado todo el fin de semana, se quedaba hasta el domingo inclusive, en Lago Escondido. Que haya estado Macri en Lago Escondido, que haya estado Obama en toda la zona, no es ni más ni menos que la forma en que ellos se juntan para tramar todas estas cuestiones de seguir apropiándose de nuestra zona, de la región, de los territorios. Usted sabe que estaban negociando ahí. Claro. También se rumorea que hubo grupos de empresarios también metidos acá adentro en esta supuesta visita. Uh-huh. Andá a saber que estaban negociando. Lo que necesita el agua es vender el exceso de energía que tiene en su hidroeléctrica. Y se sabe que bueno, que Midland es parte de Pampa y Energía y es socio de Joe Lewis. Mm. Así que capaz que están negociando alguna otra cuestión. Y creo que necesitarían hacer ese trazado, esa traza que quería... Pero había vecinos de Machín preguntando de qué se trataba, que se habían despertado con un montón de maquinaria, están rompiendo la costa de camino. Lo real y lo concreto que hay es eso, es que es Patagonia Energy, que es una empresa de Henley, que está realizando el trabajo. La cuestión es que Lewy compró acciones en tanto en generadoras de energía eléctrica como en transportadoras y acciones en las distribuidoras, Edersa, Edenor y todo eso. Lo que está haciendo la empresa es sacar una línea de media tensión que va de lo de Lewis, de la central hidroeléctrica, a la usina, pasando casualmente por la Pampa del Huevo. Dice que la legislatura de Río Negro aprobó la autorización para la construcción de la central hidroeléctrica sobre el río Escondido, en la estancia Hidden Lake. Uh-huh. Hasta ahora pasaron muchos años. Hay un plazo que expiró y esto debería ser motivo para bajar esta concesión. Sin embargo, esto tampoco ha ocurrido. Ahí tenemos otra ley que no se está cumpliendo. Y es una ley que, curiosamente, ellos mismos mandaron a escribir y a sancionar con acorde a la medida de sus intereses. No hay un impacto ambiental, no hay una trazabilidad de trabajo, no hay un esquema de trabajo, no hay una aprobación de obra, no hay absolutamente nada, así como te lo estoy diciendo al día de hoy. ¿Por qué están haciendo uso de agua que es de nuestra, de todos, para el beneficio propio? Yo uso el agua que es de todos nosotros para vendernos, yo solo me beneficio vendiéndole al resto. Y eso se manejan así, ellos primero hacen las obras, después van por la aprobación y anda a decirle que no una vez que tienen todo eso. No creo que haya diferencia entre la apertura del camino que tienen que hacer, el permiso a utilizar la orilla del lago, poder acceder al lago con esto del uso del agua y la distribución de energía. Bueno, yo el Lewis y la empresa Hidden Lake junto con el gobierno se niegan al ingreso público a un lago que es de todos nosotros y que hace 11 años que estamos en esta lucha judicial, ¿no? Con una sentencia ganada y que no podemos hacerla cumplir. O sea, va a pasar otro año más donde tenemos dado la posibilidad de ingreso por el camino de Tacuifí. Acá no hay una discusión sobre la legalidad de nuestro derecho a pasar por el Tacuifí. Digamos, ya está, ya, eso ya la ganamos, ya se ganó hace tiempo, ya la ganó el pueblo hace tiempo. Acá lo que hay, esto es como que vos tenés una sentencia firme por un homicidio, ¿no? Sí. Perdiste en primera instancia, perdiste en cámara, perdiste en casación, fuiste a la Corte Suprema, la Corte Suprema te lo aceptó y perdiste. Y decís, bueno, pero yo preso no quiero ir. Y viene el comisario y dice, ah, sí, tiene razón, porque es muy difícil que te vaya preso. Y listo, te quedaste en tu casa. Digamos, son esos momentos de quiebra institucional donde, digamos, queda en evidencia de que existe un poder que no está electo por los ciudadanos, que es el poder económico, que pisa más fuerte que la legalidad institucional de nuestra patria, digamos, ¿no? Decisión política hay cuando vos tenés una posición tomada. Y acá hay una posición tomada que es la de beneficiar a Lewy desde la política del Estado. Y yo tengo una sola palabra para definirlo, que es privilegios que se han concedido desde hace muchos años y que siguen vigentes. Esta gente está muy clara a lo que vino a solucionar sus problemas y los problemas de sus amigos, y lo está demostrando con hechos, no lo demuestra con palabras solamente. O sea, uno tiene que remitirse a los hechos, a las acciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es esto. Hidden tiene carta libre para avanzar y va a avanzar. Yo creo que el único camino, más allá de las acciones que nosotros podemos presentar, es que el pueblo organizado, en todos sus estratos, porque esto nos afecta a todos, se movilice, reclame. Lamentablemente tenemos experiencia con lo que pasó con el loteo. Es necesario salir a la calle, es necesario quejarse, es necesario hacer... No solamente ahora sabemos que Hidden Lake quería una especie de paraíso privado en la Patagonia, sino que ahora se trata de un gran negocio energético en la Argentina. Evidentemente hay un trasfondo que tiene que ver con la para qué se utiliza inmediatamente esta energía. La comunidad está ubicado en el valle del río Pueblo, desde sus nacientes en El trasfondo tiene que ver con para qué se va a usar la energía que están produciendo en la represa escondida. Y acá es donde se conecta este interconectado justamente con el TTP y con Lewis. Porque hace poco una legisladora provincial, la señora Tania Tamara Lastra, senadora por Juntos Somos Río Negro, presentó un proyecto en el cual quiere declarar de interés público, geopolítico y un montón de cosas más esta hidroeléctrica. Y en los fundamentos de este proyecto nos cuenta que la empresa Mediterráneo de Chile solicitó que Lewis sea el proveedor de energía para construir en la región de Cochamó, que sería en el Manso del otro lado, una central hidroeléctrica de paso también como la que tiene Lewis. Esto llevaría a que Lewis haga un cableado de 40 kilómetros hasta el límite con Chile a través del Manso, para justamente proveer energía a las distintas los distintos proyectos. O sea, varios proyectos. Además de los 12 kilómetros que viene haciendo hasta la usina, haría 40 kilómetros para el otro lado, cruzando la cordillera, llegando hasta Mediterráneo. Llegando hasta el límite con Chile, en el Manso. Y de ahí la empresa Mediterráneo se encargaría de conectar también desde el límite hasta donde ellos están trabajando para poder construir. Ya están haciendo un camino también para llegar justamente según el a detalle, esta hidroeléctrica. Y el futuro paso por el Manso también que está contemplado en lo que sería el TTP. El Paso León. IRSA. Según el mismo informe de la legislatura de la provincia de Río Negro, que es una declaración de interés, los fundamentos sostienen que son 8 kilómetros que tendría que hacer Mediterráneo para llegar a conectarse. Ajá. O sea, está a 8 kilómetros de la frontera. Vamos a escuchar ya por último, por lo menos en este bloque de desarrollo acerca de Lewis y sus intereses en la comarca, a Camila Cayún, integrante de la comunidad Cayún Panicheo, quien nos cuenta de qué se trata el avance de Mediterráneo del lado chileno hacia el Paso León. El lago Pueblo, hasta su término cuando se une con el Pacífico en el estuario Reloncaví. La necesidad de venir a hablar y de contar lo que está pasando allá en Mapu, en nuestra tierra, en nuestro territorio. Escuchaba lo del IRSA hace bastante tiempo, que nosotros ya sabemos de que tanto el Paso Pueblo como el Paso del Manta forman parte de este proyecto, de este megaproyecto de saqueo. Nosotros allá estamos sufriendo en carne propia lo que está pasando. Y allá están queriendo instalar muchos proyectos hidroeléctricos en el Valle del Río Pueblo, en la parte chilena. La primera empresa que se está metiendo en estos momentos es la empresa Mediterráneo Sociedad Anónima, que es una empresa, dicen, de capitales chilenos. Todos sus dueños, socios, son varios y todos están metidos en la política. Hay un sobrino de Michelle Bachelet, uno de los dueños. Está José Cox, un íntimo amigo de Piñera, con la empresa Endesa, esta empresa española e italiana. En febrero del 2012 nosotros tuvimos el primer acercamiento como comunidad con la empresa Mediterráneo. Vinieron a querer reunirse con nosotros, a mostrarnos su proyecto, porque necesitaban tener la firma del lonco. Nosotros, la comunidad Domingo Cayún Panicheo, es la única comunidad mapuche dentro de la comuna de Cochamó. Ahí fue el gerente general de la empresa, con biólogos, con antropólogos y los ingenieros del proyecto. Nosotros pensábamos que iban a ir a conversar sobre el tema del río Pueblo, sobre Endesa. Y ahí nos dimos cuenta que no era así, que era otro proyecto de otra empresa, que era dueña, en ese momento nos enteramos que eran dueños de las aguas del río Manso, porque allá en Chile las aguas son de propiedad privada y entonces quieren instalar su proyecto, su central de paso, sobre el río Manso. Desde donde está el LOF, Cayún, son 50 kilómetros de línea recta. Pero nosotros pedimos a ellos que ellos nos hagan una consulta indígena, porque ese es nuestro derecho, que nos consulten. Y a nosotros nunca nos fueron a consultar, ellos nos fueron a imponer su proyecto. Y nos fueron a mentir. Siempre dicen que es una empresa muy amigable con el medio ambiente. Y ahora nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos. Sabemos también que tenemos una una gran responsabilidad porque somos la única comunidad. Lo que tienen pensado hacer en el río Manso es una central que genera 210 watts. Quieren entubar el río Manso en una edición de 5,5 kilómetros, en una parte que se llama El Torrentoso, que es a pocos kilómetros del límite con Argentina, y desde ahí quieren construir un subterráneo a la orilla del río, donde captar el 90% del agua del río Manso. Solamente van a dejar el 10% como caudal ecológico. Ahí Camila Cayún nos contaba un poco la realidad que se vive ahí en la localidad de Cochamó, del otro lado del Manso. Y tener en cuenta que esto forma parte del plan del IRSA, que se ve muy beneficiado con la entrada al TTP, y que tiene como fin crear en esta región por lo menos un paso a través del Manso para continuar con el extractivismo, para sacar materias primas de aquí y generar o convertir a Puerto Montt en un puerto internacional para desviar materias primas hacia Asia, básicamente. Bueno, para por ahí cerrar un poquito sí lo que fue el tema del interconectado, quería aclarar también bueno que el pedido de informe fue entregado y en él no había ningún tipo de estudio ambiental de la Secretaría de Ambiente de la provincia, como debería haber habido. Recordar también que, además de que el plazo está vencido y que no se está cumpliendo con la ley, ninguno de los funcionarios que escuchamos nombra al proyecto de hacer el interconectado por Chubut, que ya debería estar resuelto, o sea, los problemas energéticos de Bolsón deberían estar resueltos ya con una obra que costó 37 millones de pesos en el año 2014 y que el gobernador vino a inaugurarla aquí anunciando también que se apagaba la usina y que esa obra nunca se aclaró por qué no funciona. Teóricamente hay un cableado de 12 kilómetros que había que arreglar para que finalmente sirva para abastecer totalmente al Bolsón. Y bueno, destacar finalmente la complicidad en este sentido de los funcionarios locales, no solo de las voces que ya escuchamos, sino también de otros personajes, como el secretario de Comercio de la Municipalidad, que es ex vocero de Laderas, el señor Arbat, o mismo el intendente Pogliano, que en su estudio contable es el mismo lugar donde tiene el domicilio legal la empresa Laderas, por ejemplo. Así que me parece que está bueno ser conscientes de las células locales que operan en este sentido. Quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Caluco aquel que quiera volar, buscando un sitio al lado del sol, caluco aquel que quiera tu corazón, que colocó tu color en cada rayo de sol. Se quema aquel que quiera tu corazón. Hay gente que quisiera tirarse al agua sin que siquiera se le moje el pantalón. Hay otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Tal loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Tal loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Ya estamos en el último bloque de esta radio abierta con el solcito de esta tarde de julio, principios de julio, después de una tremenda helada y de, diría, 2 meses de tremendas heladas. Pero bueno, para hacer un poco de situación en la que estamos. Acá se acercó una vecina de Machín que nos trae un escrito que hicieron entre varios vecinos y vamos a leer un poco, que esto tiene que ver con lo que se venía hablando recién en el bloque anterior a esta pausa musical, tiene que ver con el interconectado que se nos viene imponiendo. Adelante. El cableado de Lewis. ¿Energía para quién? Como vecinos, queremos que el Bolsón tenga un buen suministro de energía eléctrica y todos estamos preocupados por los cortes recurrentes. Pero la solución no es la que nos quieren hacer creer. Se hizo circular entre la población que la empresa Patagonia Energía Sociedad Anónima de Joe Lewis, que explota la central hidroeléctrica Río Escondido, iba a abastecer de energía el Bolsón y que finalmente podríamos apagar la usina que funciona a gasoil. Pero esto no es así. Hicieron creer a mucha gente que esta conexión es indispensable para que el Bolsón, pero esto es una gran mentira. ¿Por qué? La empresa no puede proveer de energía al pueblo, sino vender la energía al sistema interconectado nacional. Ya se realizó una obra para abastecer el Bolsón a través de una conexión que viene desde Futaleufú, Chubut, a través del sistema interconectado con la empresa. Que esta obra es la verdadera solución a la necesidad de energía eléctrica. Hay otra irregularidad en toda esta situación. Existe una ley cuyo plazo de ejecución venció en el 2015, que le exige a la empresa hacer una traza diferente a la que se está haciendo y construir una estación transformadora en Los Repollos. Y esto no se cumplió ni se está cumpliendo. Sin medir los impactos ambientales, están haciendo una traza atravesando Mallín Ahogado, pasando convenientemente por el megaloteo que pretenden hacer en Pampa de Luden y preparándose para sus futuros negociados. ¿Futuros loteos? Comprometiendo el agua de la región, los bosques y la tierra. Una vez que pongan pie loteando un área natural protegida, ¿cuál será el siguiente paso? Nosotros nos preguntamos por qué tanta obstinación con la turbina de Lewis en el Escondido. ¿Cuáles son los intereses que esconde esta explotación del río Escondido? El negocio de la empresa es la venta de energía al gobierno nacional, no el beneficio para el pueblo. Y aunque lo fuera, su potencia sería de 2,5 megawatt cuando en el Bolsón consumimos 8,5 megawatt. La solución del abastecimiento eléctrico real en la comarca es finalizar las obras en la estación del Coihue en Chubut, para las que en 2014 Río Negro invirtió 37 millones de pesos y además se hicieron audiencias públicas y reuniones con vecinos. Solo faltaría habilitar un tramo de cableado y poner en marcha el transformador que también se compró. Esas son las obras que nos conectan finalmente con Futaleufú, que nos abastecerán y nos traerán solución. Que no nos hagan creer una necesidad que no es real. No necesitamos la central de Lewis para abastecernos. Esa es la verdad. Por eso exigimos a las autoridades una solución real a las problemáticas energéticas actuales y futuras, sea que para ello tenga que responder la provincia de Chubut, Río Negro o la Nación. Somos un país. Estemos alerta a los verdaderos intereses que se disfrazan de buenas intenciones hacia la comunidad. Reclamemos que nuestros representantes dejen de lado sus negocios personales y cumplan su función de administrar de la mejor manera posible los recursos de todos los ciudadanos. Como la niebla, aires de revolución, amantes de Pachamama, amantes del Padre Sol, ya no quieren más represas, no quieren más represión, son campesinos obreros, estudiantes pescadores, guerra ya no se vende, el oro descansa en paz. Cada vecino es mi hermano, luchando por libertad. No es el final de los tiempos, son los tiempos que vendrán. La historia sigue cambiando, esto les vengo a contar. Son campesinos, obreros, estudiantes, pescadores. Son las mujeres pariendo un nuevo mundo de amores. Son los niños del futuro, nueva conciencia traerá. Mezclando razas, memoria, pensamiento universal. La tierra ya no se vende, el oro descansa en paz. Cada vecino es mi hermano, luchando por libertad. No es el final de los tiempos, son los tiempos que vendrán. La historia sigue cambiando, esto les vengo a contar. Bueno, queremos recordar que estamos ya en el último tramo de esta radio abierta, de este sábado de julio, y la idea sería invitarlos a los que quieran algunas palabritas, tenemos unos minutos más para compartir entre todos este momento y después pasamos a la siguiente actividad que nos planteamos para hoy, que es la asamblea. Estamos acá con Javier, que nos va a comentar una propuesta que están llevando adelante. Bueno, hola, soy Javier, participo en la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia de Río Negro, y bueno, en el marco de que a partir de estos días en un montón de instituciones públicas van a empezar a sonar la palabra independencia, la Asociación de Trabajadores del Estado los invita a todos y divulguen y inviten a hacer un sencillo acto en la Ruta 40 a la altura de la entrada del señor Lewis, un sencillo acto de independencia donde van a participar la Asociación de Trabajadores del Estado, la CTA Autónoma de Río Negro y toda la gente que quiera ir a manifestar. En realidad es una manifestación en contra de todos los negocios que tiene Lewis. Ya, bueno, los chicos estuvieron hablando, mostrando quién es ese señor y qué es lo que pretende. Entonces, dentro de todo ese marco, nosotros tenemos que salir hoy más que nunca a manifestar y a decir cuáles son los derechos que nosotros tenemos. Ya lo dijeron, hay un cableado que hay que arreglar, ya hay una parte de nuestro territorio, como es Futaleufú, totalmente destruido, que está generando electricidad, y es la electricidad que a nosotros nos hace falta. No es necesario seguir destruyendo el medio ambiente, no es necesario seguir dándole negocio a esta gente que ya tiene demasiado dinero, que uno ahí es donde no entiende la ambición, para qué tanto. Y bueno, vamos todos a la ruta a cantarle, a gritarle, a decirle lo que tengamos ganas. Y bueno, la Asociación de Trabajadores del Estado los invita para ese 8 de julio a las 12 del mediodía en la Ruta 40, altura de la entrada de Lewis. Así que bueno, libertad a la nación mapuche. ¡Marichigüe! ¡Marichigüe! Mari, Inche Vanessa Mellañan Copingem. Nosotros pertenecemos al Pulofón Resistencia del departamento Cusamen, que está ubicado sobre la ruta 40, entrada al Maitén, camino Esquel, alrededor de unos 80 kilómetros de aquí. Mari, Compuché, Incheta Aucami Chañan Copingem. Nosotros estamos aquí acompañando también este proceso de lucha que entre todos tenemos que llevar adelante, porque la tierra, el agua, el territorio nos afecta a todos si ello es dañado. Puntualmente nosotros pertenecemos, bueno, a esta comunidad y hoy día estamos viviendo una situación bastante complicada. Tenemos a nuestro lonco Weichang, que ahí vi que se está pintando una bandera muy linda, donde estamos pidiendo la liberación del lonco Facundo Jones Walla, que está preso en la unidad 14 de Esquel. Y él fue detenido también por el Estado argentino como en calidad de preso político mapuche. Es una persecución que se vive constantemente, tanto al lonco como representante de nuestro LOF, y también a los integrantes. Suceden a veces cuando nuestros lamienes viajan por el colectivo, los paran, los detienen, revisan las cosas, le quieren llevar sus pertenencias. Y entonces estamos en repudio a eso y a un montón de cosas, sucesos y hechos que han pasado últimamente. E incluso ahora, después de festejar el Año Nuevo Mapuche, hubo un allanamiento. Ahora no sé si se han enterado del 29, del miércoles, los cuales hubieron balazos de armas de fuego con balas de plomo, de goma. Hubieron gases lacrimógenos. Se pudieron recolectar 242 cartuchos, algunos servidos todavía, en los cuales nuestros lamienes fueron agredidos también. No fue muy grave, pero tienen heridas en la cara, cerca de los ojos, en la nuca, en la sien, en las rodillas, en el cuerpo. Y todo eso tratando de cuidar el territorio que supuestamente y se representa o nos tomó, nos robó la compañía del sur, representante, digamos, el mayor terrateniente que existe en la Patagonia y que existe también y tiene propiedades acá en el departamento de Cusamen, que es Benetton, Luciano Benetton, que le vamos a comprar un pasaje de que se vaya. Se produjo el miércoles un nuevo intento de allanamiento donde vino la policía de la provincia, gendarmería, fue alrededor de las 9 de la mañana. Nuestros lamones estaban en el campo trabajando, haciendo las tareas del campo, y llegaron una cantidad de alrededor de 30, 40 efectivos y empezaron a disparar con balas de goma. Nosotros estamos ya cansados, acostumbrados a la vez y cansados de estos atropellos. Queremos denunciar una vez más la vulneración de los derechos como pueblo mapuche, como seres humanos. También necesitamos que hayan responsables políticos de esto, porque siempre sucede que van a las comunidades, disparan, entran, pasan muchas cosas y nunca hay un responsable político. Si hay responsables cuando se recupera un territorio, si hay responsables cuando alguien reclama o corta una ruta, enseguida el Estado viene y dice a ver quiénes fueron los que hicieron tal o cual cosa. Entonces nosotros estamos ya cansados. Esta vez, por suerte, los CONA y los Huaychafes pudieron reaccionar a tiempo y corrieron a la policía a piedrazos, que es la única manera que nosotros tenemos en el territorio de defendernos. Este allanamiento se hizo porque supuestamente hubo casualidad una tranquera abierta donde hay una cantidad de animales que supuestamente pertenecían a la Compañía de Tierras del Sur, que estaban dentro del predio donde nosotros estamos, cosa que no es así. Entonces esa fue la excusa para este allanamiento. No se logró, se retiraron. Al retirarse se olvidaron de cuatro policías montados de la caballería de Maitén y de Trevelin. Perdón, incluso esa gente quedó dentro de nuestro territorio porque supuestamente le llegó tarde la orden de retirarse y seguían metidos adentro del territorio, seguramente con alguna excusa de acobacharse y hacer alguna de las mandadas de que se genera y que hace este Estado represor, asesino. Y sí, ellos también igual de todas maneras responden a Benetton, a la gente de Tierras del Sur. Es como si tuviese una seguridad privada. Ahí Maitén colabora, Puyén ha colaborado. Cholila. Cholila también está a favor. Bueno, seguramente ya han escuchado igual los comentarios en FM Alas de lo que Currilem está totalmente a favor y es íntimo amigo de Benetton casi. Bueno, cada uno sabrá lo que hace, ¿no? Nosotros sabemos que la lucha nuestra es digna, vamos a seguir adelante, vamos a seguir recuperando territorio. Estamos ya cansados de todos estos atropellos, de todas estas cosas que siempre, los que terminan perdiendo siempre somos los pobres, siempre es así. Las injusticias siguen pasando, pero van a seguir pasando mientras nosotros permitamos esto. Mientras permitamos y no hayan acciones concretas, esto va a seguir avanzando. Porque no hoy es Benetton, después va a ser otro más, y así el territorio es grande. Hay cateos mineros, hay posibles hidroeléctricas, hay... Bueno, todo lo que ya conocemos los aquí presentes. Bueno, incluso ahora salió una noticia que vi hace rato en una de las redes sociales que decía que Macri había liberado la Patagonia para vender tierras a los extranjeros. Así que yo les aviso de acá, de nuestra LOF, que se olviden. Porque nosotros estamos acá y cuando salga nuestro lonco vamos a estar más fuertes. Y bueno, así que se olviden en realidad. Ese es el mensaje. Macri no nos interesa a nosotros. Nosotros somos... un pueblo-nación autónomo y el Estado argentino no nos representa en ningún punto. Bueno, queremos agradecerles la oportunidad siempre que nos dan los compañeros de participar en las jornadas que realizan, el apoyo que los compañeros y la sociedad en general tiene con nosotros en el LOF. Están invitados cuando quieran pasar a conversar, a tomarse unos mates. Mientras tanto, nosotros estamos siempre en lucha. Los invitamos también para una jornada que vamos a hacer el 8 de julio en el Zoom de FM Alas a partir de las 19 horas. Están todos invitados. Muchas gracias. Y nosotros estamos pidiendo la liberación de nuestro lonco Weichafe, Facundo Yenesuala, preso político mapuche, hoy día en la unidad 14 de Esquel. ¡Marichibu! ¡Marichibu! ¡Marichibu! ¡Marichibu! ¡Marichibu! ¡Yo! El viernes 8 de julio, Festival de Conciencia y Lucha. Para visibilizar la situación en la LOF Resistencia Cusamen, por la liberación de nuestro lonco Weichafe, Facundo Yenesuala. Músicos invitados: Anaí Pereira, Fran Lanfré, danzas, purrufes, Ayencán mapuches, cuentos, cantos mapuches, videos, charlas y exposiciones. Amulepe Taimuechan. Desde las 19 horas, el 8 de julio, en el Zoom de FM Alas. Por la liberación de nuestro lonco Weichafe, Facundo Yenesuala, preso político mapuche. Si me van a dejar preso, al menos que me reconozcan como preso político. Y en la cárcel yo voy a seguir luchando. Voy a seguir llamando a mi gente que se levante de una vez por todas con dignidad. Que recupere todas las tierras que nos han robado. Que nos van a respetar, ya estamos cansados. Cuatro patas de avestruz he de pintar en el cuero rojo. Jugaré por el anciano y por el joven de mi pueblo. Tenemos unos testimonios que acá un compañero estuvo realizando por alrededor de la plaza y de la radio abierta, y la idea era consultar un poco mínimamente por fuera de este sector que estamos aquí, qué hacemos con esto de que vienen por todo, ¿no? Y bueno, ante esa pregunta estaban los testimonios. La verdad es que, o sea, creo que todos pensamos qué queremos hacer, ¿no? O sea, no sé, que algo se tendrá que hacer. No sé si la solución es enojarse, o sea, hacer reaccionar. Creo que juntarse y empezar a trabajar entre los que pensamos de alguna manera parecido es una de las formas. Y llegar a, o sea, las asambleas están buenas en ese sentido porque te encontrás con las personas que piensan lo mismo y ahí tenés más fuerza para resolver. La resolución, to, todos nos imaginamos una, pero no sé si alguien tiene la respuesta, y creo que la respuesta se va dando con el tiempo, a medida que te vas encontrando, vas viendo cómo, y ahí vas encontrando la respuesta en conjunto. La verdad que ojalá tuviéramos la respuesta para resolverlo, pero quizás encontrándonos y trabajando en conjunto podemos llegar a tener y sacarnos la idea no estructurada de que las cosas son así, o no se puede hacer nada, o lo único que se puede hacer es hacer cosas más violentas, o sea, que eso no sé si es necesario. Tenemos que buscar otra forma. Defender nuestros derechos, defender nuestro lugar de trabajo, defender la autonomía de forma de pensar, las diferencias. Bueno, esto de que vienen por todo, la verdad, preocupa mucho. Es increíble el silencio que hay a través de los medios, porque te ocultan información importantísima, como por ejemplo lo que pasó ahora con el tema de la derogación esta de ley que permite que vengan cualquier extranjero a comprar tierra con río, con lago, como ya lo tenemos en los ejemplos de Lewis, Benetton, etcétera. Y la verdad que, no sé, estamos preocupados. Tenemos a Lewis en la zona también. Y nada, estamos sumamente preocupados por el tema de que si en algún momento decidimos organizarnos y salir a protestar o salir a hablar, a contarle a la gente, al resto de todo lo que pasa, tenemos miedo de que con las nuevas leyes hechas para reprimir, porque es así, y que vengan encima y que tengan apoyo de países de afuera como Estados Unidos o Israel, que nos parece patético que vengan ellos a incursionar como ya están incursionando en la zona y como ya no lo han hecho en otros países que ya sabemos que son invasores por naturaleza. Y bueno, así que bueno, no sé qué nos queda, organizarnos de forma pacífica, no sé hasta qué punto, porque la verdad que no sé, somos muy débiles al lado de ellos, no. Siento que vamos a tener que ser muy inteligentes, porque la lucha no solamente va a ser cultural, de tratar de informar a la gente que no sabe todo lo que está pasando, y nada, y ver de qué manera podemos hacerlo en forma inteligente, porque ellos tienen el poder de las armas, tienen el poder de los medios, tienen el poder de los poderes concentrados, que tienen el dinero y manejan toda la riqueza del mundo, y nosotros tenemos el corazón. Bueno, con los pueblos originarios está pasando lo que pasó siempre. Desde que se empezó la conquista, en posterior colonización, y la cuestión del territorio es delicado, porque si el pueblo no tiene territorio no se puede desarrollar como podría, ¿no? En todo lo que es su vida, ¿no? No solo materialmente sino espiritualmente. Y estamos en un momento donde está muy fuerte el neoliberalismo. Ya se está, digamos, actuando muy de manera que es hasta sorprendente, sorprende la hostilidad, la dureza con la que vienen las medidas y los decretos y las imposiciones de este gobierno. Y hay que estar unidos, hay que mirarnos a la cara, hay que hacer cosas para saber que nosotros podemos transformar algo de lo que está pasando, que no podemos quedarnos sentados mirando cómo saquean nuestras tierras, como dice el tema del vislumbre. Así que bueno, entonces a mí la bronca que me da todas estas cosas, trato de transmutarlas y llamar al guerrero. Creo que es un momento que todo el mundo puede llamar a su propio guerrero, guerrera interior, para estar atentos también a cualquier movimiento. Sí. Me explayo. Sí, lo que quiere. No, que me está llamando la atención eso, que estamos como quietos. Nos vemos cómo nos están saqueando, cómo se nos están metiendo, cómo nos están copando una frontera. Cómo ahora nos van a vender una electricidad con un recurso natural nuestro. No entiendo bien qué pasa. Y está bien, hemos ido socialmente a manifestar ahí, a abrir un paso, un camino que la ley dice que tiene que abrir. este señor Lewis y no lo abre. Y la ley mira para otro lado, y la policía mira para otro lado, la gendarmería también, los políticos también, todo. Y nosotros, poniendo el pecho, a veces somos pocos, y nos tienen identificados, algunos hasta lo molestan. Pero hay que sumarle, hay que meterle. Y esto, ojalá se sirva de tomar conciencia. Mata lo que están haciendo ustedes, lo de la radio abierta. Y bueno, cuenten conmigo, estoy laburando, pero ayer me creí que era ayer la reunión, me fui ahí con qué pasa. A mí me parece que estamos viviendo un déjà vu. Es como que esto ya yo lo vi, yo tengo 55 pirulos y yo ya lo viví en la década del 90 con el turco, hijo de puta. Creo que si el pueblo, digamos, no toma la calle, si el pueblo no se manifiesta en contra de las medidas económicas de neoliberales del gobierno del PRO, ellos van a seguir ajustando, nos van a seguir apretando, llevándonos al borde del abismo hasta que no vean una manifestación popular que realmente sea representativa, digamos, de lo que estamos sufriendo. Porque si esperamos en los dirigentes, si esperamos en los sindicalistas, que ellos tomen la iniciativa, ellos no lo van a hacer porque son parte también del gobierno desde su cuota de poder, ¿no? Las sindicales, las CGT. Pero si la gente realmente se autoconvoca y empieza a manifestar en la calle el rechazo a la justicia. ¿Ya sale al aire directo? No, yo te grabo y después. No, bueno, el punto es que no estoy a la altura del conflicto, no conozco bien el tejido. Me parece que por falta de información mía, no digo que ustedes no estén. Por eso me parece bueno una radio abierta y otros focos de información a todos, porque en mi caso, que no tengo radio, no tengo tele, no compro un diario, no me entero mucho de nada. Igual vivo en Machín y dentro de los vecinos nos vamos contando, pero me parece como re bueno eso de la difusión boca a boca y con la gente, eso me parece re importante. Y en cuanto a lo que está sucediendo arriba, me parece terrible. O sea, terrible. Ya de por sí me parece todo como, que los vecinos del Machín realmente cuando decimos no a laderas es porque realmente no va a haber agua, van a contaminar todo, van a hacer bolsa todo, de verdad. O sea, no es un capricho nuestro. Y en cuanto allá también, yo repudio todo hecho de violencia, todo hecho de abuso. Me parece que los pueblos mapuches tienen derecho a reclamar. Esto que pasaba era un poco de opiniones y testimonios de personas acá alrededor de la plaza. Y ya nos estamos despidiendo con un documento que se definió realizar desde la Asamblea con respecto a lo que ¿por qué la Asamblea define que este tema del TPP, de la Alianza del Pacífico, es importante que nos informemos y que repudiemos? Acá una compañera va a hacer la lectura. Hola, buenas tardes. Bueno, dice así. Vienen por todo porque ya no les queda nada. El pasado 8 de junio, Argentina ingresó como observador a la Alianza del Pacífico. Esto fue uno de los requerimientos de Obama a Macri en su última visita. Estados Unidos necesita agrandar su zona de influencia y saqueo, ya que atraviesa una de las crisis más grandes de su historia. Luego de intentar cambiar la moneda por una que aparezca ya devaluada, como el Amero, o destruir financieras en las que se encontraba el único registro de la nube financiera que llevaría al país del norte a la ruina, hoy vuelven a una vieja estrategia, el saqueo de recursos a otros países. América del Sur es muy rica en recursos naturales, y para poder saquearnos sin una invasión visiblemente militar que le generaría problemas a nivel mundial, recurre al cipayismo de los gobiernos para extraer todos los bienes comunes y transformarlos en el sustento de sus ilógicas y fracasadas políticas económicas, empresariales y gubernamentales. Entrar en este tratado, primero como Estado observador, para luego ser miembro activo, implica, por ejemplo, la liberalización comercial, donde el Estado reduce su intervención sobre las políticas económicas y son los grandes grupos económicos los que se encargan de realizar y manejar la economía interna de los países que pertenecen al tratado. No está de más aclarar que estos grandes grupos económicos poseen capitales concentrados estadounidenses, quienes podrán reclamar hasta el pago por pérdidas si los estados impusieran medidas proteccionistas en sus respectivos países. También se prevé el control absoluto de la información que circula en los distintos medios masivos de comunicación, en particular Internet. Interviene también en la industria farmacéutica, imponiendo 12 años de exclusividad a los magnates norteamericanos, como por ejemplo una de las empresas de Joe Lewis. Y durante ese tiempo se prohíbe la producción de medicamentos genéricos, lo que encarecerá severamente el precio de los medicamentos. En cuanto a las patentes, también se prohíbe el uso de semillas criollas, imponiendo el monopolio de empresas como Monsanto en la producción de las semillas que se utilizan en todo el país. Además, y como en la década del 90, se privatizarán todas las empresas estatales. También obliga a los Estados miembros a modificar sus legislaciones laborales para garantizar una mayor explotación de la fuerza de trabajo. Desde la Asamblea en Defensa del Territorio, sentimos que todos estos acuerdos están firmando sin que nos enteremos. Y sin embargo, nos implican profundamente, porque afectará nuestras vidas dirigiendo la producción de nuestros alimentos, cambiándolos por otros de mala calidad, contaminantes, envenenados, y en los cuales no podamos participar ni producir en forma autónoma. En cuanto a las fuentes laborales, se generará una gigantesca pérdida de empleos, haciendo que los pocos que queden sean pagados con salarios míseros. Nuestros bienes comunes serán entregados y en su lugar nos dejarán contaminación, desierto y pobreza. Todo eso porque Estados Unidos y el capitalismo están en crisis. Por soberanía alimentaria y autonomía, organicémonos. Construyamos el país que queremos y nos merecemos. No dejemos en manos de entreguistas el futuro nuestro y el de las generaciones venideras. Tal vez estés escuchando esta programación en alguna radio comunitaria, en algún medio de la comarca, de la región o del país. Estamos cerrando ya una radio abierta del día 2 de julio en la Plaza Pagano del Bolsón, año 2016. Y nos despedimos, queremos agradecer fundamentalmente a la asamblea, a la gente que se acercó, a todos los que participaron contando y aportando a esta programación. Y vamos a cerrar con un poquito de música e invitando a que en breves instantes, cuando cerremos esta programación, nos reunimos en círculo por aquí y hacemos un rato de asamblea. Antes que se vaya el sol. Sí, este es sería la quinta asamblea de los vecinos autoconvocados en defensa del territorio. No sabemos si ese sea el nombre definitivo, pero por ahora es una definición. Vamos con la música. Thank you. es verdad lo que dicen. Solo tu corazón tiembla. Que nada es verdad, clarita nación, lo que dice. Solo tu corazón tiembla. Siembran la confusión y entra en tus pensamientos. Crees que es la verdad y así vives. Te dicen que pensar, lo que debes hablar, lo que es mejor callar. Dice que nada es verdad lo que dice, solo tu corazón tiembla. Que nada es verdad lo que dice, solo tu corazón tiembla. La i, la ira irará, la ira irará, la ira irará, la ira irará, la ira irará, la ira irará. Siembran la confusión y entra en tus pensamientos. Crees que es la verdad y así vives. Te dicen que pensar, lo que debes hablar, lo que es mejor callar. Dicen que nada es verdad lo que dices, solo tu corazón tiembla. Que nada es verdad lo que dices, solo tu corazón tiembla. Y si tu corazón dice solo es verdad, ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Voy queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. La, la ira irará, la ira irará. Gracias, gracias por el espacio ahí para...